con tu amor y tu bondad, pues tu palabra nos llama hermanos. Únenos, Señor, como tú y el Padre uno son, que tu amor brille en nosotros. Un solo corazón, una sola razón, únenos. Hágase tu voluntad, haznos uno. Tu nombre a proclamar, únenos, únenos, Señor. Danos ciencia y tu amistad, que perdonemos a nuestro hermano. Resucitaste, triunfaste en aquella cruenta cruz, danos hoy de tu poder.